Bienvenidos a Legado Lovecraft, un podcast tributo a Howard Phillips Lovecraft, sus precursores y sus seguidores. Tu podcast de horror cósmico, de los creadores de terror y nada más. Brillando en el cielo de medianoche, sobre los abismos etéreos y distantes, me acechaba anhelante una seductora, resplandeciente estrella. Cada crepúsculo retornaba brillando en el carro ártico. Místicas formas bellas se fundían en sus gloriosos rayos dorados. Fantasías de dicha descendían en miriadas de elisiaco placer. De sus coros de liras se extendían como cantos de lidias melodías. Pensé que el placer reinaba allí donde el libre y el bendito habitan, y cada instante un tesoro traía envuelto en flores de loto, flotando en una nota líquida del laúd del viejo Israfel. Allí me dije, existen mundos de felicidad desconocida, donde la inocencia es alabada en el trono de la coronada virtud. Hombres de luz, de pensamientos más puros, más diáfanos que los míos. Entonces sentí horror ante la visión. Se tornó roja y delirante. La esperanza se disolvió en burla, la belleza en fealdad. Himnos extraños se arrastraron, signos espectrales se mezclaron. Carmesí ardió la estrella de la locura que antaño admiré tan bella. Todo era triste donde hubo felicidad, y en mis ojos tembló una verdad. Infames demonios salvajes desfilaron a través de mi febril visión. Ahora conozco la satánica fábula que surgía de aquel dorado esplendor. Ahora evito la tétrica luz que antaño amé con fervor. Pero el horror, estable y mortal, acechará mi alma por siempre. Narrador Antonio Reverte Lucena. Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Legado Lovecraft 2024.